¿Por qué escribiste el libro en formato de poesía? Bueno, la idea de escribirlo en formato de poesía fue surgiendo de a poco. Primero había escrito pequeños relatos, porque bueno, estaba con esta idea de que los relatos estuvieran mezclados para generar la idea del armado, ¿no? Como un rompecabezas, de un armado difícil, porque es una historia difícil de comprender. En el transcurso de esa escritura surgió la idea de probar qué pasaba si lo llevaba al formato poesía. Y la verdad que empecé a probar y me gustó, sentía que podía llegar mejor a decir lo que quería decir, a expresar las emociones, los sentimientos, los miedos.